Por mayor Livio Germán Castillo, comandante del Comando Operativo Número 2, cubre las zonas de Chico, Centro y compartir el municipio de Soacha. Recién llegado a, pues aquí el municipio, cuéntanos del trabajo que va a ejecutar de hoy en adelante. Buenos días, lo primero es seguir con la misión constitucional, que es la de garantizar la vida a Henry Bienes, seguir con nuestra visión, que es a futuro garantizar la paz, buscar la paz en esta región, pero pues eso lo conseguiremos siempre y cuando existe ese apoyo, esa colaboración, esa solidaridad de la comunidad, y por eso pues lo que se quiere es fortalecer los programas de policía comunitaria. Pues el día de hoy se está llevando a cabo una reunión con los promotores de seguridad que hacen parte de las escuelas de seguridad ciudadana, y lo que se quiere es eso, concientizar a la gente, de que a la comunidad en general, de que la seguridad no se le depende de la autoridad, de la policía, la seguridad depende de todos. Si todos colaboramos, si todos aportamos un granito de arena, vamos a buscar la paz. Que seamos solidarios, que informemos oportunamente cualquier situación irregular que altere el sector. Bueno, mayor, ya empieza a ver esa gestión aquí por parte de ustedes. Se dice que ya se cogió al mosquito por poder delincuente del barrio compartir en la Comuna 1. Sí, claro, se han cogido, pues uno hace un diagnóstico y ahí uno sale, así con la misma gente le empieza a suministrar para la identificación, la individualización de esta persona, pues para por intermedio con policía judicial, con las autoridades judiciales, la fiscalía, pues se puedan emitir las órdenes de captura por algunos delitos que estas personas hayan cometido, o pues lo ideal es capturarlos en fragancia. Pero sí se han dado resultados, y lo que se quiere es eso, ¿no? Concientizar a la gente para que informe oportunamente cualquier hecho. Precisamente, mayor, ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo conjunto con la comunidad, con los ciudadanos? No, la información se por intermedio de la red que tenemos de comunicaciones, por celular, por radio, informan oportunamente, y pues ahí se están los resultados, por lo menos la captura de esta persona que estaba causando bastante malestar en este sector. Y por supuesto, sí que trabajan para seguir la pista a los otros delincuentes que hacen presencia en esas zonas. Claro, acá hay muchos alias, y pues la gente, la misma comunidad informa, y la misma comunidad nos está dando la información. Entonces es una herramienta y es una fortaleza que tenemos nosotros, y es una debilidad para los delincuentes. Entonces, para que tengan temor y se vayan de acá, o de una otra forma que eviten o que se abstengan de cometer delitos, porque la misma gente ya está cansada de este tipo de hechos. Bueno, ¿qué expectativas tiene frente a este nuevo reto que asume el día de hoy? No, dar lo mejor de uno con ese corazón que tenemos los policías, los colombianos, de trabajar por esta región que es muy buena, muy bonita, y pues dar lo mejor de uno, y pues es el compromiso total con esta región.